Sura tu Abasa. Frunció el ceño. Esta sura empieza con un reproche dirigido al profeta sallallahu alayhi wa sallam por haber dado la espalda al ciego Ibn Maktum cuando éste se le presentó en busca del saber para ser guiado en el sendero de Dios, mientras el profeta estaba ocupado en convencer a los notables de Quraysh con la esperanza de que aceptarán su mensaje y debido a eso, mucha gente adoptase el Islam. Luego la sura relata las gracias de Dios para con el hombre, desde su creación hasta la resurrección, y termina narrando acerca del día de la resurrección, evidenciando que en este día habrá dos categorías de gente, una de creyentes radiantes de esperanza y alegría, y otra de descreídos que vivieron en el desorden y la desobediencia. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. عبس وتولى جاءه الأعمى. Frunció el ceño, contrariado, y le dio la espalda, porque se le presentó el ciego preguntando acerca de su religión. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ¿Y quién dice que este ciego no se purifique por lo que le digas y le aprovechará la amonestación? Mas aquel que se cree autosuficiente por su opulencia, tú le atiendes y te estemeras en llevarle tu mensaje. ¿Y qué te importa si no se santifica en la fe? وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Pero al que se apresuró a venir hacia ti procurando, temeroso, ser guiado hacia el saber, tú no le atiendes. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Ciertamente que en estas alayas del Corán hay consejos para quien quiera beneficiarse con el Corán. Está registrado en su registro custodiado de páginas sublimes elevadas, exentas de todo defecto, en manos de ángeles, designados por Dios como embajadores para sus mensajeros, los mejores y bondadosos. ¡Qué ingrato es el hombre! ¡Cuán desagradecido es para las bondades que Dios le dio! ¿Acaso no repara de que fue creado? De esperma empezó su creación y lo configuró proporcionado a su fin. Luego lo encaminó en el sendero de la fe y se lo indicó. Luego lo hizo morir y ser dignamente sepultado. Pero cuando quiera, le resucitará. كلا لما يقض ما أمره. Ciertamente, el hombre no cumplió durante su larga vida lo que le encomendó Dios en materia de fe y de obediencia. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Que repare el hombre cómo hemos procurado y facilitado su alimentación. أنا صببنا الماء صبا. Ciertamente hemos derramado el agua del cielo en abundancia. Luego hendimos la tierra en grietas con la simiente e hicimos germinar el grano para nutrir a la gente y almacenarlo. Y viñas y plantas que se comen frescas. وزيتونا ونخلا y fructíferos olivos y datileros وحدائق غلبا وفاكهة وأبا y jardines de ramas entrelazadas y frutos para el deleite del hombre y forraje para su ganado. Hemos hecho germinar todo aquello para vosotros y vuestro ganado. Pero cuando retumbe el sonido ensordecedor de la resurrección, el día en el que el individuo huirá de su hermano, de su madre y padre, de su esposa e hijos. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ese día cada uno de ellos tendrá un asunto que le concierne en forma individual. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Habrá en ese día rostros luminosos, resplandecientes, felices con las gracias de Dios. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. Y habrá rostros ensombrecidos, cubiertos de polvo, cubiertos de negra oscuridad. أولئك هم الكفرة الفجرة. Estos rostros son los de los incrédulos y depravados, los que no dieron importancia a los pecados que cometieron.